yo soy un casual gamer. Un caso que me juega, me sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Vale. Llegamos al momento en que explicamos lo que es el Battle Royale. Esa competición, esa lucha, ¿no? Por conseguir... una lucha fratricida casi, ¿no? A ver, para la gente que no lo conozca, porque hay gente que no se mete en el foro, por desgracia, vamos a contar lo que estamos promoviendo en este... cerveza. A ver, llevamos... Venga, primer litro, oye. Siento como Wendy Sulca. Esto sí que es un Battle Royale. O sea, ¿quién es Wendy Sulca? ¿Está buena? No, es una niña de 10 años ecuatoriana que canta una canción que dice cerveza, cerveza. Ay, incómodo me siento ahora mismo. Si ya las de 30 son pequeñas. Algún día te la pasaré. Día te la pasaré. Entonces, madre mía, qué bien nos acaba de servir el señor anfitrión del programa este, Reminflow. Bueno, os explicamos. El Battle Royale, estamos intentando buscar el mejor juego de la generación para los oyentes y foreros de este programa, ¿no? Entonces tenemos una competición de 128 títulos que hemos elegido. Tenemos uno, no vamos a mentir, tenemos unos cuantos que todavía no han salido. Estamos dejando hueco para si alguien quiere meterlo o no meterlo. Entonces hemos empezado cada día de cada semana, estamos haciendo una competición en plan eliminatoria, ¿no? Estamos haciendo 64 eliminatorias, 128 juegos. Así que vamos a pasar... ¿Tú qué aportas? Sí, digamos que diario, cada día pues sale esta votación, la gente en el foro, en Confesiones de un jugador. Tiene 7 días para votar. Efectivamente, si se está votando, pues cada uno pues expone por lo que vota por cada juego, si vota en blanco, si me abstengo, si no me parece bien votar porque no he jugado uno, si tal. Opinión cada libre. Cada uno opina qué es lo que le parece de cada juego. Pues un poco lo que te sale de los cojones, ¿no? Siempre y cuando, esté comentando ese juego o esa opinión, esté vestido, ¿vale? Lo único importante en este tema. Entonces vamos a empezar con los primeros resultados, porque ya llevamos unos 25 días con esto y tenemos unos resultados de las primeras votaciones. Primera competición, primer día. Este es un poco aquí al pelo casi, ¿eh? Gears of War... versus Dead Space. ¿Tú qué votaste? Pues yo voté por Dead Space. Porque Gears of War, como no tengo Xbox, claro, pues no lo he catado y tal. Vale. Dead Space lo he catado muy poquito, pero bueno. Yo voté por Gears of War y la competición quedó en... El resultado quedó en Gears of War 12 votos, Dead Space 14 votos. Pasa a la siguiente fase. Por Dead Space. Bien, siguiente. No te parece bien por lo que veo, ¿no? No, Dead Space me parece genial, pero como lo vuelvo a decir, la ambientación era mejor. La segunda que tenemos es bastante mejor. Tenemos aquí un Heavy Rain frente a Saints Row. Vaya paliza, ¿no? De Zelda. Vaya paliza. Además, es una cosa un poco jodida. Es que, yo veo aquí a Heavy Rain cogiendo un dildo rosa y metiéndoselo por todo lo que quepa a Saints Row, ¿no? Efectivamente, porque además es un título que ha gustado mucho, el Saints Row, la tercera entrega. Sí. Pero es que tenemos enfrente todo un gigante como Heavy Rain. Sí, pero es que Heavy Rain, pensaba que es el primer Gothy de Confesiones de un jugador. Entonces, sí, ahora mismo, quieras que no... Además, es normal, yo lo comenté en el programa anterior, es un juego que todo aquel que ha jugado no le deja indiferente. A mí me jodió, no sale ningún negro. Hostia, verdad, ¿eh? Un poco... Siguiente, vamos a pasar, me estoy calentando, es que lo hicieron los franchutes, entonces pues ahí igual... ¿Sabes que se consagra francesa? Sí, totalmente. Qué asco doy. Siguiente competición. Día 3. Assassin's Creed versus Game Dev Story. Aquí en Assassin's Creed creo que nos referimos a la saga completa. Efectivamente, ¿no? Saga completa. Y tenemos un 25 para Assassin's Creed frente a 4 de Game Dev Story. ¿Por qué es esto? ¿Es mejor Assassin's Creed que Game Dev Story? Pues sí, así que paliza de 25 a 4. Sí, pero y también los escuchantes. Game Dev Story es un gran juego de teléfono móvil, pero... Es Assassin's mucho Creed más una conocido, franquicia de muchísimo empaque. Ha sido uno de los grandes éxitos de la generación. 4 votos para Game Dev Story. Un poco... juego de móvil me ha parecido un exitazo. Sí, pero un poco la particularidad de las votaciones muchas veces es tan sencilla como que... Sí, pero es tan sencilla como de este juego lo voto porque lo conozco y este no, porque no lo conozco, no tengo ni puta idea de lo que es. Hay un poco de todo. Hay gente en el foro que critica que se vote sin haber visto siquiera uno de los juegos, pero bueno, como puede votar quien quiera, pues aquí el voto es lo que cuenta y se acabó. Yo voto, así he jugado a los dos, si no, no voto, pero no lo critico. Cada uno hace lo que quiere. Efectivamente. ¿Voy a ser yo racista? De hecho, decir que Gebaudan ha dado algunos motivos hilarantes de sus votaciones y a ver qué se lo dice. Yo tengo que decir también que solamente estoy votando a aquellos que he jugado a los dos, si no, no voto. Gebaudan es el chico ese que hace música... Ese tan alto y tan sexy. No, pero que hace música en YouTube con 4 o 5 imágenes... Es que se parece un montón. No lo sé. Día 4. Día 4. Zelda Twilight Princess versus The Witcher 2. ¿Qué crees que ha ganado? Pues en este caso ha sido The Witcher, que casi que la... Bueno, casi no, lo saco al doble. Estamos 15 hablando, votos frente a 7. Estamos hablando de un juego que optó al GOTY 2 años seguidos, tanto en su versión de PC como en su versión de Xbox 360. Contra un Zelda Twilight Princess, que joder, siendo sí, un foro y un viejo no conocido. Nintendero, 7 votos contra 15 está bastante bien. Pasamos a The Witcher 2. Siguiente. Tenemos en la quinta votación que es Need for Speed Most Wanted versus a Wii Sports. 6 votos Wii Sports. Es impresionante, ¿eh? Frente a 19 de Most Wanted. Madre mía, 19 personas. Yo título de Criterion Game. Puro amor. Yo pienso que lo he jugado, espectacular. Que a pesar de que con la Wii hemos jugado todo y a la Wii nos ha impresionado todo mucho, es un tema que ya está muy trillado. Y entonces ya... La Wii era la primera que en nuestra clase, cuando estábamos en el colegio, tenía teta. Efectivamente. Y después crecimos. La palabra sería era. Entonces ya no nos sorprende, ¿eh? Como que es lo que estuvo ahí y se acabó. En cambio, el Need for Speed Most Wanted, a pesar de que sea un título que ya en Play 2 dio mucha guerra, ha vuelto a salir ahora, pero sigue teniendo ha cogido lo mejor del Burnout, lo mejor del Need for Speed, y las notas están ahí, la mejor nota para un Need for Speed. Sí, señor, a tope. Siguiente, el día 6, estamos todavía el día 6 y esto promete, ¿eh? Enfrentamiento brutal. Portal 2 versus Bayotetas. Madre mía. ¿Qué es lo que nos ha pasado aquí? Yo voté a Portal 2. No voy a mentir, he jugado los dos juegos. Bayonetta. Portal 2, 19 votos frente a Bayonetta, 7. Pues yo aquí no he votado, porque no he probado ninguno de los dos. Sé que son dos grandes títulos. Vamos, por lo que he visto. El segundo Game of the Fucking Year de confesiones de un jugador se ha impuesto. Bestialmente. Es que, no sé, la gente ha defendido mucho a Bayonetta, pero Bayonetta, aunque hubiera asistido una segunda parte, Portal 2 es tan redondo y tan... Los vacíos explican tanto también. Es que es muy bueno, muy bueno. No, aquí no hay debate. De Portal 2, 19 votos, Bayonetta 7. Día 7. Bewildered Saga versus Far Cry 3. Impresionante. El Wii Will es un juego que Ravenflow lo puede defender perfectamente. Bewildered ha sido un estandarte de la generación. Quizá no en los terrenos mainstream, pero sin embargo, en teléfonos móviles, en juegos de puzzles, el juego de las tres en rayas, las rayitas, las fichitas, este programa se ha construido en torno también a esos juegos de móvil secundarios que siempre nos apoyaban en nuestros 15 segundos de gloria, de Pedro, de Mariajo al principio del programa. Mi hermana y mi cuñado juegan ahora. Esto ha llevado a la gente Candy Crush hoy en día. ¿Por qué te llegan las notificaciones del Facebook de Candy Crush? Por Bewildered. Bewildered ha sido una saga de órdago maravillosa, pero se ha encontrado con un rival de peso. Se ha visto superado por un Far Cry. En ventas, Bewildered le sigue ganando a Far Cry, sí. Segurísimo. Sí, segurísimo. Sí, pero el tirón que tiene. Pero Far Cry un 3 título, se ha impuesto. Eso es un título tan conocido como Far Cry, pues. Ojo, 6 personas han votado a Bewildered frente a Far Cry, que se ha llevado 15 votos. Bueno, el octavo enfrentamiento que tenemos es God of War 3. Versus The Walking Dead. Esto, y aquí tenemos, sorprendentemente, tenemos un golpe. Porque sí, sí. ¿Tú a cuál votaste, Fermín? Pues yo aquí no voté porque a The Walking Dead solamente he probado la demo. Y a God of War, he jugado al primero y al último. ¿Y tú, Pablo? Y no voté. Yo me tiré por The Walking Dead porque sabía que eran los más pequeños y los que llevaban las de perder aquí. Yo Joder, pues mira, me acabo de acordar y voté a God of War 3. ¿Por qué? Porque Walking Dead me cabreó mucho que no es ningún juego. Para mí, bajo mi punto de vista. Ya. Porque te engaña un poquito, ¿no? Aunque te diga que tienes decisiones, no termina de ser una aventura gráfica. Pero sí que tengo que admitir que, como hemos hablado antes de Infinity Infinity, la historia de Walking Dead, joder, te salto en una lagrimita. Emocionalmente es un juego muy importante, narrativamente también, para los amantes del cómic también lo es, pero sin embargo, God of War 3, estamos hablando del que podría ser posiblemente el hack and slash de la generación. Exactamente, ahí está lo reñido que está la votación. 13 para God of War 3, 10 para Walking Dead. Día 9. Pues aquí tenemos un punch. Sí. Deus Ex, Human Revolution... versus Battlefield 3. 17 votos que ha ganado Deus Ex contra Battlefield 3, que ha ganado 9 votos. Es que no hay debate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Dos juegos en primera persona, pero con una concepción absolutamente diametralmente opuesta. Sí. Uno totalmente orientado al single player frente a una experiencia multijugador muy reconocida, muy querida por la comunidad. Deus Ex es muy completo, muy completo. Para mí es uno de mis mejores favoritos. Día 10. Call of Duty, Modern Warfare, estamos hablando de la saga, versus Eterna Sonata. Atención, que esto no lo he visto todavía. Empate técnico, 12 a 12. Todo un coloso como es Call of Duty, Modern Warfare. Ha empatado con Eterna Sonata. Pero es que ya no es que empate, es que Eterna Sonata ha sacado 12 votos. Eterna Sonata es posiblemente de los JRPG... más espectaculares de la generación. Sí. Y quien ha tocado Eternal Sonata sabe que no es un juego cualquiera. Exacto, pero lo que me sorprende en este momento es que Eternal Sonata haya llegado a tanta gente. Estamos hablando de un 50%. Pero hay tanta gente que en algún momento a lo mejor hubiesen votado a ese Call of Duty, a ese Modern Warfare, que estuvo muy chulo en su día y que significó mucho para Call of Duty. Esto fue un punto de inflexión. Un subir el escalón. Sí, dejar atrás la Segunda Guerra Mundial. Y seguir para adelante y meter una fórmula narrativa, una diversión. No, escucha, juego muy divertido frente a un Eternal Sonata, que es un componente emocional y un JRPG en una época en la que los JRPG no están de moda, que sin embargo rompía esquemas. Sí, tocar este juego es emocionarte. Y este juego es de los que llegan al corazón. Uh-huh. Pero bueno, Call of Duty, acuérdate, Call of Duty 2, sí, el 3, sí. Apunta, bueno. Señala, hasta el Call of Duty Modern Warfare, pero muy rápido, es muy bueno. Esto, desde el punto de vista de la competición, ¿qué supone que haya un empate técnico? Que la siguiente vez que ahora cuando, imagínate que hubiera pasado Call of Duty, si hubiera pasado Call of Duty solamente, se enfrentaría al siguiente, al ¿no? Al que le toque. Lo que pasa que ahora, en vez de ser una eliminatoria, entre dos, van a ser una eliminatoria entre tres. Entre tres. Eterna Sonata, Call of Duty, Modern Warfare. Y el que toque. Y el que toque, que espero que sea. A saber. A palo limpio. A saber. Nuestra filosofía es: el mejor juego va a seguir. Sí, sí, claro. El mejor juego está, para la gente. Se va a imponer. Claro, claro. Bueno, pasamos al 11º. Tenemos a Bastión versus Bioshock. Madre mía, estoy viendo aquí números. Yo he visto un 2 en cada uno, pero no es que. El primer palizón. El primer palizón. Bastión 2, Bioshock 23. Claro, estamos hablando. Bastión, un gran juego indie, precioso, una música espectacular, una jugabilidad muy depurada, una voz narrativa muy. Pero claro, es que se está enfrentando. A un gigante. Esto es de lo máximo que para mí, desde mi punto de vista, que hay aquí. Es que Metacritic es el número uno. Estamos hablando de un Metacritic 96-97. Esto es un juego que despierta pasiones. Es aquí que nosotros nos emocionamos hablando de Bioshock. Entonces la paliza es tremenda. Bastión no se merece esto, pero patada. Hasta luego, Bastión. Para acá de Bioshock sí se lo merece. La supervivencia Bastión del más apto. Bastión sería un minijuego, ¿no? Dentro de Bioshock. Bueno, sí, ¿no? Ya está. Día número 12. 12º, tenemos el Left 4 Dead versus Metro 2033. Otros dos esquemas de first person shooter con concepciones aquí, absolutamente aquí opuestas. La cosa está mal. Todo online, jugador y diversión total con zombies frente a un juego single player basado en un libro. ¿Cómo están las votaciones? Con un poco de toque survival horror. Y agobiante, Metro 2033, la anotación ha sido Metro 2033, 11 votos, Left 4 Dead, 9 votos, muy, muy reñido. Y yo tengo que admitir que voté por Metro 2033, por muchas horas de diversión que me dio Left 4 Dead 1 y 2. Metro 2033. Estas de las caídas que a mí me joden, pero bueno. Pues a mí. ¿Has jugado a Metro? Sí, pero no lo suficiente. Pues. Es que mejora. Lo bueno de una votación a una escala tan familiar como la nuestra es que al menos no hay injusticias de popularidades ni tal. Es una muestra más chiquitita, más secada. Sí, estamos hablando de unos 20, 30 votos. Pues está muy bien. Bueno. Siguiente emparejamiento duro, curioso. New Super Mario Bros. Versus Dishonored. Sorprendente, ¿no? New Super Mario Bros. 9 votos frente a Dishonored, que se lleva 12 y pasa a la siguiente ronda. Dishonored, que mi frase fue cuando terminé, y Arzan el gallego me dijo, estás loco, creo que es el mejor juego que he jugado en la vida. Cuando terminó el de jugar, dice, creo que tampoco te has equivocado mucho. ¿Sabes? Puedo entender que hayas dicho eso. Es espectacular. Máximo sigilo, lo que ¿no? Totalmente. Pero sigilo, jugabilidad, como has comentado en otro juego antes, vertical, horizontal. ¿Quieres jugar matando a gente? ¿Te lo pasas bien? ¿Quieres jugar en sigilo? Y variedad. Te lo pasas bien. La posibilidad de hacer las cosas a tu manera. ¿Quieres buscar cosas, la exploración gratificante? ¿Quieres ir más directo, igual de gratificante? Es muy, muy, muy bueno ante un Super Mario, New Super Mario Bros. Que es muy bueno, que es muy chulo, bueno, que tiene un cooperativo muy divertido. Muy pero largo, se ha encontrado con un gigante también. Y muy largo, ¿eh? Se ha encontrado con un gigante. Pero está reñido, ¿eh? 9-12 está bastante bien. Bueno, una cosa que no está reñida, sino empatada, es el enfrentamiento número 14. Vaya tela. Tenemos dos títulos. Con dos de los títulos sorpresa del año pasado. Dos Sleeper. Que nadie esperaba nada de ellos y han causado un buen shock, ¿eh? Tenemos a sí. Spec Ops The Line versus Sleeping Dogs. Hemos hablado muchísimo de estos juegos. Hay un 8-8, empate técnico. Los dos pasan juntos a la siguiente ronda con lo que les toque. Me parece justo. Y me parece interesante que ninguno de estos dos títulos caiga en primera ronda. Siguiente, día número 15. Siren Blood Course contra Vanquish. ¿Cómo ha quedado la cosa? ¿Quién ha votado a Serien Blood? Tenemos otro Parison, ¿no? Yo, es un juego que me hubiera gustado jugarlo si no fuera tan cagueta. El survival horror, uno de los survival horror de referencia de la generación. El primero. El primero en una época en la que tuvimos que esperar años para que llegase. Frente a Vanquish, un third person shooter vibrante y salvaje, súper divertido. Es emoción y diversión pura. Realmente dos tipos de juegos que distintos, nuevos, por decirlo así, en esta generación. Tanto Vanquish como con esa locura de efectos de luces y velocidad. Y como ¿sabes? Yo me lo pasé hace poco. Algún día me gustaría comentar un poco mis impresiones, pero vaya. Pues paliza. 12 bueno, años. Hablando de, pues, de upset. Ojo, que tenemos. Es una caída, la primera caída verdaderamente dolorosa y inesperada. El primer sorpresón gordo de Battle Royale. Sí, efectivamente, tenemos aquí la primera gran sorpresa frente a Crysis versus Journey. Crysis 1, ¿eh? No estamos hablando de la saga, estamos hablando del primero, ¿no? O estamos hablando de la saga. Crysis en general. Englobaría la saga, pero. Universo Crysis frente a Journey. Tenemos aquí una victoria de Crysis frente a Journey. ¿Por qué se ha impuesto Crysis a Journey? A mí Journey es una cosa que ya he visto en una película, en una serie, en un libro. Y Crysis, aparte de ser un vez más gráfico, me ofrecía más diversidad en cuanto a jugar. A ir por la izquierda, ir por la derecha. Es un sandbox, ¿sabes? Y puedes ir infiltrado, puedes ir a saco. Tenía una jugabilidad nueva que era la protección máxima, la velocidad máxima, el salto máximo, para mí y una historia, lógicamente, que es un poco absurda, ¿no? Es decir, muy vista ya, muy trillada, pero Journey era darle para adelante al stick y llegar al sitio. Ofrecía cosas nuevas, como el multijugador con gente desconocida, interactuar con alguien con solamente un botón, haciendo ruido. Estaba bien, pero para mí, y creo que por lo que hemos visto en las votaciones, de 10 a 6 para Crysis. Le faltaba algo más para PC. Es que son 2 horas comparado con una saga. Es que... Ya está. Nos metemos en el día 17 y vamos a meter un acelerón gordo para ver cómo han quedado dos títulos first party de Sony. Jodido. Eventos estelares. Gran Turismo 5 contra la saga Uncharted. Eso es pesado aquí. Gran Turismo se ha llevado 5 votos. Yo voté por Gran Turismo. Y mira que con Uncharted me lo he pasado genial. 5 votos frente a 15. Pero para mí Gran Turismo significa tanto. Gran Turismo para mí por lo menos significa... La primera vez que cogí la PS1 fue con Gran Turismo. La cogí, lo he jugado en PS2, lo he jugado en PS3. Es decir, es tantas horas. Lo recuerdo está muy bien. Tanto lo que he jugado con Gran Turismo. Lo recuerdo está muy bien. Mi voto fue por eso. No, para mí, pero sin embargo, Uncharted es genial. Posiblemente, pero podríamos discutirlo. Gran Turismo es la saga de la generación frente a Halo. Claro. Es, no. Que, es que esto es la mascota de Sony. Esto es el estandarte de PlayStation 3. Sí. PlayStation Totalmente 3 acuerdo, se ha construido en torno a Uncharted. Aparte, pero... Gran Turismo, para que te haya escuchado en todo el programa, que son bicis rápidas. No, pero no me jodas. Venga, bastardo. Pasamos al siguiente. Día número 18. Vamos, enfrentamiento fratricida por la mínima. Las terribles casualidades de random.org. El que se ha encargado de los emparejamientos, cabrones estos. Yo creo que aquí ha sido el más jodido. O el más jodido de los más jodidos. Porque el siguiente también se las trae. Fallout versus The Elder Scrolls Skyrim. Skyrim contra Fallout 3. Fallout. Dos títulos de la gran misma compañía. Uno ambientado en un retrofuturo terrorífico y distorsionadísimo frente a la gran aventura medieval de Bethesda. ¿Cómo? La evolución de la saga es de Elder Scrolls. ¿Cómo un juego como Skyrim, que es la evolución, es decir, copia muchísimo a Fallout 3, copia muchísimo a Fallout New Vegas, ¿sabes? ¿Cómo una evolución como puede ser Skyrim no ha ganado a Fallout 3? Yo creo que es por el carisma de la supervivencia. Yo creo que porque hay más gente que ha jugado a Fallout 3. Yo pienso que ahora yo soy consciente parte, de que Skyrim es el mejor juego. Y por otra parte... Pero yo voté a Fallout 3. Y yo creo que por otra parte por la ambientación. Es que la ambientación de la época medieval estaba muy gris. Pienso que está más grillada que la también por los escenarios. No es lo mismo los escenarios de un Oblivion. Claro. Oblivion... que de un Skyrim, que son más neutrales, muy grandes, es verdad, pero más similares entre sí, ¿sabes? Y fíjate que el yermo es una tierra desierta, aniquilada por las bombas nucleares, pero sin embargo es supervivencia pura. Exacto. Se pone Fallout 3, esto es... Dos ganadores se han enfrentado en la primera ronda. ¡Atención! Tenemos ¡sorpresa! Tenemos sorpresa. El Game of the Fucking Year 2012... XCOM Enemy Unknown 8 votos frente a la saga Darksiders con 11. Qué fuerte. Aquí yo sinceramente no lo entiendo. He jugado a los dos y a mí es que, pues no sé, Darksiders no me pareció nada el otro jueves. Sin embargo, XCOM, yo creo que soy el demonio de las votaciones porque yo voté a Darksiders. Tú por no puedes ganar ahí. Macho, la democracia yo, así es, no se impone. Sí, eso es, la democracia no, pero XCOM es muy buen juego. Al que le guste ese tipo de juego, o al que le guste retomar un tipo de, un género que no tocaba hace muchísimos años, está claro que XCOM es muy buen juego, pero Darksiders está más adaptado a la época actual. Así, bueno, por eso gana. Pasamos 8-11. Al enfrentamiento número 20, la saga de Halo. Sorpresa también. Frente a Minecraft, ese gran fenómeno de Marcus Notch Persson. ¿Cómo ha quedado la cosa? Yo creo que aquí lo que ha pasado es que, bueno, ha ganado Halo 13-2 frente a Minecraft. Lo que aquí ha pasado es que, no sé, los seguidores de Minecraft o lo han abandonado o no sé qué ha pasado. Mucho consolero. Será eso, que la mayoría somos consoleros, porque aquí la paliza. Y también veo yo, hay menos votos, también son cosas que a lo mejor ha tocado menos la gente. Los usuarios de Play se pueden haber metido de los 20 y tantos, de los 20 y tantos votos hemos pasado a 15. Así que los dos juegos son sagas de Xbox, sí, entre comillas. Xbox PC. Enfrentamiento 21, Diablo 3 frente a GTA 4. Totalmente, esto es consolero. Aplaste bestial. Diablo 3 se lleva 5 votos frente a GTA, que se lleva 15. Se impone GTA, Rockstar y uno de los sandbox. Una saga muy conocida frente a otra, pero vamos. Voto 22. Aquí tenemos a un peso pesado. que Battlefield Bad Company se ha quedado atrás contra Mass Effect Saga a 5 votos contra 16. La... ¿Por qué? Porque Bad Company, muy buen juego. Muy buen juego. Muy un multijugador súper divertido. Y el offline es muy divertido también. Una historia muy graciosa. Pero Mass Effect es la saga. Arena. Otra de las grandes sagas. Veremos a ver si no es la saga. Si no es el finalista. Intentaremos luchar para... Veremos a ver. A ver si gana la acción. Poético. Seguimos con... 23. Siguiente, 23. Praise the Sun. Dark Soul versus... Es que no me deja decirlo. Slave. Enslaved se ha llevado 7 votos. Está una bien. De las joyas ocultas de la generación frente a una de las joyas sin más de la generación. Dark Soul. Sí. Estandarte y bastión, nunca peor dicho, de los juegos hardcore. 15 votos frente a 7, se impone y vamos al enfrentamiento número 24. Bueno, madre mía, es 24. Que también es de los jodidos, ¿eh? Para mí el más doloroso de todos. Rock Band versus Dead Island. Es una cosa... Dos amores. Ha ganado Rock Band, 9 votos versus Dead Island. Yo creo que lo dice si porque me encantó, él está jodido porque él creo que ha defendido tanto a Dead Island y votó a Rock Band, ¿verdad? Efectivamente. Y yo que he hablado de Dead Island también con amor puro. Yo he hablado de Dead Island maravillas, en esta casa, amores. En esta casa y en más de una casa... No lo hemos pasado muy bien jugando a Rock Band. Con amigos. Bueno, genial. Y eso ha sido lo máximo. Lo máximo. Es que bueno, yo creo que la diferencia está en vosotros. Esos dos votos ahí... Es que... Es agudo, pero... Si pero me pusieras a votar un juego por encima de Rock Band, votaría muy poco. Y... Ya he dicho mucho. Nos ponemos al día. Enfrentamiento número 25. Forza Motorsport contra Amnesia The Dark Descent. Uno de los survival horror indie... impresionante de los últimos años frente a un título de conducción que le ha plantado cara a Animal Gran Turismo y si no lo ha superado. Aquí la cosa ha ido pelona, ¿eh? 11 a 10. ¿Quién gana? Me siento incómodo porque... Tú has votado Forza. Porque hace un par de horas he votado Forza y aquí está. 11 a 10. Bueno, esto es lo que llevamos Amnesia, no, Amnesia, no, te voy a decir la verdad, lo que he puesto en el foro. Forza me ha dado muchas horas de juego, me ha dado unas 20, 30 horas, y Amnesia me ha dado una hora. Y no porque el juego sea corto, no, es que no podía más. Es que da miedo, tío. Lo paso mal. No sé si es buen juego o mal juego, pero Forza Motor me ha llenado muchísimo. Y esto es lo que llevamos hasta ahora. 25. Vamos a seguir con los repasos. Madre mía, todavía queda. Pero queremos vuestra participación. Por aquí favor. Ha habido resultados que seguramente habéis estado escuchando. Y había estado diciendo, madre mía, si mi voto hubiese estado ahí, como yo, podía haber pasado a la siguiente ronda. Exacto. Es tan sencillo como pasar por www.confesionesdeunjugador.es, registrarse. Hay que estar registrado. Tienes que ser miembro de la familia para poder votar. Pero si eres, ya puedes decir, oye, mira, que esto me parece injusto. Únete, participa y decide... ¿Cuál es el mejor juego de la generación? Y habrá recompensa, te lo digo yo. Yo, mi especial dedicación pa' toda mi peña de confesiones de un jugador. A dos players, soy un casual gamer, siempre pierda el pro. Me pillé la Play por el Blu-ray y no el Killzone. Aquí decimos GOFT, aunque sea un juego de coña. Me he pasado el Journey, 15 segundos de gloria. Me vicio al FIFA y tengo bronca, pongo el podcast, una lift, coge mi disco y se me olvida que yo tengo novia. Sí, canso de buscar por Steam. Me enchufa al Unreal Tournament y solo juega Salva Spin. Viene de genes como Sarin en mi camino. Hay un gato pixelado, pero pone que no sin mi sparring. Hago origamis como en Heavy Rain. Quiero estar con Pablo y me traslado con confesiones viajeros. Que Murcia pilla lejos, pero más pilla el sillón. Todo tiene solución, si haces caso a cadáver y consejo. Nada nos salva de las luces rojas, como a la revista y los pedidos que hizo el señor Rosa. Es una anécdota entre mil, como que ahora bebo Alhambra desde que al programa empecé el Fermín. Desde el Big Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Sonando en el Big Confesiones es lo que estáis escuchando. No sé qué agarrar primero, con la cerveza o el mando. Hoy tengo una cita con mis cascos, no importa que sea retro, que sea casual, que sea hardcore. Por mis pelotas de acero que me saco otro platino, aunque Dan Juan tenga el récord en las mesas que hay dentro del Marvel Pinball. Caja